Radio del Mar presenta Pulso Ambiental, Medio Ambiente y Elecciones Presidenciales 2009. Bienvenido a esta edición especial del programa Pulso Ambiental. Tendremos la posición de los candidatos presidenciales en los temas de medio ambiente. Les saluda afectuosamente Javier Carmi e Isabel Díaz. Así es, Javier. Pulso Ambiental se contactó con los comandos de los cuatro candidatos, Arrate, Frey, Enrique Minami y Piñera, para saber qué opinan respecto justamente a los temas medioambiental, y fueron las organizaciones que realizan este pulso ambiental: el Observatorio de Conflictos Ambientales, el Centro Ecoceanos, la Red de Acción en Plaguicidas Rapal Chile y el Centro de Conservación Cetácea, quienes elaboraron cuatro preguntas en los respectivos temas para los candidatos. Eso sí, solo Marco Enrique Ominami contestó directamente y las demás candidaturas lo hicieron a través de sus encargados de medio ambiente. La pregunta que elaboró el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, a los candidatos presidenciales que se lanzan en este año, si estaría dispuesto a poner una moratoria a todo tipo de intervención en los glaciares, en las cabeceras de las cuencas hidrográficas, y reformular el Código de Aguas para que beneficie a las comunidades. Esto lo respondieron los cuatro candidatos, los comandos, así que partamos con el candidato Marco Enríquez Ominami. Estoy decidido, y es parte de mi programa de gobierno, modificar el Código de Agua del 81 y de hacer todos los esfuerzos en materia legal, jurídica y legislativa por una protección sistémica a los glaciares. Ahí estaba la respuesta escueta de Marco Enríquez Ominami, y bueno, esperando que su eventual gobierno lleve a cabo estas buenas intenciones que ha declarado. Seguimos con el tema de agua, del código de aguas, de las cuencas hidrográficas y de la intervención en los glaciares y su protección, con el comando de Sebastián Piñera, en la voz de Juan Carlos Urquidi, que es encargado de medio ambiente del comando. Un elemento central en la que yo llamaría el perfeccionamiento de la legislación sectorial de recursos hídricos, más que una modificación, porque modificaciones hemos hecho muchas, pero este es un perfeccionamiento, es claramente instalar el concepto de regionalización de la utilización de recursos hídricos. O sea, Chile tiene tres grandes, regiones, por así llamarlo, desde el punto de vista hídrico, y por tanto para legislar en materia de políticas públicas no se puede considerar el territorio de esa perspectiva como un todo unitario. Esa es la voz de Juan Carlos Urquidi, del comando de Sebastián Piñera, quien parece que tiene sentido su propuesta de separar en tres regiones hidrográficas nuestro país para administrarlo de mejor manera. Sin embargo, llama la atención la ausencia de una propuesta de devolución del agua a las comunidades, a los territorios, a la tierra, y también una discusión más a fondo de la privatización del agua y de todo el sentido de, o sea, el agua como un bien común y comunitario. Pero bueno, seguiremos con los candidatos, y para eso tenemos a Felipe Zavala, del comando de Jorge Arrate. Proponemos rescatar la propiedad de los derechos de agua para Chile, es decir, nacionalizar el agua de Chile, derogando el actual Código de Aguas y definir a este recurso como bien nacional de uso público. Para llevar a cabo esto, se requiere que el Estado posea al menos el 51% de los recursos hídricos existentes. Respecto a la protección de los glaciares, indudablemente se requiere que nuestro país adopte y establezca una norma de protección de glaciares, tal cual ocurre en la mayoría de los países del mundo que cuentan con dichos sistemas ecológicos, los que constituyen una reserva estratégica de agua dulce para el país y para el planeta. Ahí estaba el comando de Jorge Arrate y habla de dos cosas principalmente, de la nacionalización del recurso hídrico y de la protección de glaciares y un eventual plan de manejo de glaciares. Es interesante que ya existe actualmente este plan de monitoreo de protección de glaciares a nivel de CONAMA, que fue un compromiso de sacar a nivel legislativo que tomó la presidenta Bachelet al asumir la presidencia. Sin embargo, no sacó una ley, finalmente terminó en un plan en la CONAMA para proteger los glaciares. Y el otro tema que conversa Felipe Zavala es sobre la nacionalización, y sería bueno profundizar en ese tema, queda un poco ambiguo, sin embargo es interesante escuchar que por lo menos esté la intención de devolver el agua al Estado o a las comunidades. También sería interesante saber en qué calidad se está considerando al Estado, si está tan cooptado con empresas transnacionales. Pero seguiremos adelante con el último candidato, Eduardo Frei. Nos habla el comando en la voz de Eduardo Correa. Respecto del agua, específicamente hemos planteado la reforma constitucional en términos de poder darle realmente a nivel constitucional el estatus de bien nacional de uso público real al agua. Y para eso, la mirada que se plantea es una mirada especialmente regional, ¿verdad? Y que sea capaz de reconocer las distintas realidades locales. No es lo mismo trabajar con el agua en la región de Copiapó que trabajar con el agua en la región de Los Lagos. Que nosotros propiciamos la dictación de una ley de protección específica de los glaciares, en particular respecto de la consulta específica y una moratoria. La verdad es que lo que nosotros estamos planteando es directamente más que una moratoria, que tiene como concepto básico una cosa temporal. Nosotros estamos planteando apuntar al meollo del asunto en una forma absolutamente estructural y definitiva, una ley de protección de glaciares. Chiste repetido sale podrido, dicen por ahí. Así que esta misma promesa de sacar una ley de protección de glaciares se hizo hace 4 años atrás, con la voz de la presidenta Bachelet, en una firma incluso con algunos grupos ecologistas. Y bueno, hoy día los glaciares se están derritiendo, sobre todo en el tema de Pascualama ha sido lo que más se ha denunciado. Y por lo mismo, el mismo tema del Pascualama y del Tratado Minero Binacional entre Chile y Argentina, es que esta moratoria suena un poco a promesa sin sustento, porque Eduardo Frei fue el mismo que firmó el Tratado Binacional entre Chile y Argentina el año 97, y es la misma ley la que permite que se construyan proyectos mineros justamente en la naciente de las aguas donde están los glaciares. Por lo tanto, es una contradicción que podría aclarárnosla en una próxima entrevista que tengamos con él. Seguimos adelante, Isabel. La segunda pregunta que se le planteó a los candidatos la elaboró el Centro Ecoceanos, y es que en el año 2002 se aprobó la denominada Ley Corta de Pesca, que se revisará en el 2012 y que entregó la propiedad de las cuotas pesqueras a las grandes compañías. Y actualmente, un proyecto de ley que se discute en el Senado intenta entregar la propiedad de zonas marinas y costeras a la industria salmonera. Se le preguntó a cada candidatura si su gobierno continuará con esta política de privatización del mar y de los peces. Escuchemos la respuesta de Marco Enrique Fuminán. En la ley de pesca del 2012 avanzaremos en dos dimensiones, manteniendo un dinamismo económico, pero protegiendo la pesca artesanal y protegiendo también a los finalmente recursos naturales. Pero quiero decir que también presentó una ley respecto a la pesca de arrastre. Hay que revisar críticamente lo que ha ocurrido con ella. Escuchamos las palabras del candidato Marco Enríquez Ominami, que lamentablemente no contestó la pregunta en relación a si continuará con esta política de privatización del mar y de los peces, que justamente intenta hacer este proyecto de ley que modifica la ley de pesca y acuicultura y que se tramita actualmente en el Senado. El diputado Enríquez Ominami votó a favor de este proyecto en la Cámara de Diputados, que al parecer no quiere recordar eso. Y no hace ningún compromiso en relación a detener esta política de privatización del mar. Ahora escuchemos la respuesta de Felipe Zavala, quien es del comando de Jorge Arrate. Que no avanzaremos a la privatización de nuestros recursos naturales, porque así como el cobre, las aguas, los recursos forestales, etcétera, consideramos que el mar es un bien nacional y debe ser de uso público. No se puede hipotecar parte del patrimonio de todos los chilenos para resguardar negocios privados, que es la mayoría de los casos ni siquiera son de chilenos, sino de grandes monopolios transnacionales. Como te decía, lo hemos dicho en todos sus tonos, hemos planteado renacionalizar el cobre, nacionalizar el agua, recuperar las zonas ricas en biodiversidad, etcétera. Escuchamos a Felipe Zavala, del comando de Jorge Arrate, quien dice claramente y públicamente, bueno, el candidato ya lo ha dicho, están en contra de hipotecar bienes nacionales de uso público como son las amplias zonas marinas y costeras del sur de Chile. Ahora escuchamos a Eduardo Correa, del comando de Eduardo C. Nosotros creemos que el proyecto de ley que hoy día está en el Senado está en la dirección correcta, en el sentido de imponer sobre todo más exigencias de tipo ambiental y sanitario. Lo que establece el proyecto es la posibilidad de que la concesión no sea hipotecable, sino que sea arrendable. Eso es lo primero. La concesión o la cuota efectivamente tiene un valor económico, y ese valor económico es importante que se reconozca para que en el momento en que las empresas que son dueñas de la concesión o de las cuotas de pesca pasen por dificultades económicas, los acreedores de ellas puedan pagarse de esa deuda. Escuchamos la posición de Eduardo Correa, del comando de Eduardo Frey, respecto a este proyecto de ley que privatiza el mar y que actualmente se discute en el Senado. De partida, ellos rechazan los cuestionamientos planteados por distintos sectores de que este proyecto es privatización del mar. Pero además, admiten que se trata de una iniciativa del Ejecutivo y justamente el objetivo es pagar las cuantiosas deudas de las empresas salmoneras. Y ahora escuchamos a Juan Carlos Urquide, del comando de Sebastián Piñera. La problemática tiene un alto impacto en, primero, las comunidades locales. Y es en ese sentido en que nosotros hemos diseñado, estamos comenzando a discutir, a elaborar los fundamentos sobre los cuales manejar los criterios de otorgamiento de concesiones en tanto cuanto impacto socioambiental. Hay una ley que hoy día se está discutiendo en el Congreso que tiene que ver. Ahora, en ese sentido, yo diría que el hecho de que se privatice o no se privatice generalmente acusa un cierto nivel de desinformación. Porque Codelco, ¿cierto?, que es una empresa pública, tiene un decreto supremo 80, en términos de riles, que es distinto al decreto supremo 90, que es de riles también, pero es más exigente que para empresas privadas. Por lo tanto, yo creo que aquí el tema no pasa por discutir la naturaleza de la propiedad, la actividad que puede hacer la del Estado o los particulares, sino que pasa por ver cuáles son los impactos en términos de externalidades, positivas o negativas, en qué contribuye o en qué beneficia a las localidades, a la gente, a, digamos, las distintas agrupaciones humanas que están en torno a estas actividades. Escuchábamos a Juan Carlos Urquide, del comando de Sebastián Piñera. De partida, el señor Urquide no contesta nuestra pregunta si el candidato de la derecha va a continuar con esta política de privatización del mar y de los peces. Permite señalar que da lo mismo si son empresas privadas o públicas quienes se adueñan de las concesiones acuícolas. Lo importante es el respeto a la legislación ambiental. Además, hay que señalar que el sector político al que representa Sebastián Piñera, la derecha, UDI, Renovación Nacional, en bloque han votado a favor de este proyecto que privatiza el mar y entrega las concesiones acuícolas para que sean hipotecadas por las empresas salmoneras ante la banca privada. Estás escuchando un especial de prensa del programa Pulso Ambiental sobre las elecciones presidenciales 2009 y los temas socioambientales. continuamos en este especial de Pulso Ambiental, donde consultamos a los cuatro candidatos presidenciales respecto a temas medioambientales. La tercera pregunta que le hicimos a los cuatro candidatos presidenciales y sus comandos respectivos es si está o no a favor de prohibir el uso de los plaguicidas más tóxicos en el país y si en su gobierno aprobaría la liberación de los cultivos transgénicos con fines comerciales. Vamos a comenzar con Eduardo Correa, que es del comando de Eduardo Frei. Y ser bastante estricto en fiscalizar el correcto uso de los plaguicidas de acuerdo con la normativa. Si nos damos cuenta de que hay algún plaguicida que hoy día está autorizado, pero que causa algunos de los impactos que resulten absolutamente inaceptables, nosotros vamos, a través de las autoridades competentes, que en este caso es el Servicio Agrícola y Ganadero, a disponer su suspensión y su prohibición de uso. Mira, lo que nosotros planteamos en relación con los transgénicos es, en primer lugar, es tremendamente relevante tener la mayor cantidad de salvaguarda para efectos de evitar afectar nuestro patrimonio genético. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros planteamos es enfrentar el tema, discutirlo. Nosotros no estamos por una liberalización absoluta. En ese sentido, creemos que esto tiene que hacerse en forma muy cuidadosa. Entendemos que hay algunos usos que son distintos de otros y tenemos que ir regulándolo con toda la información. Ahí estaba la respuesta del comando de Eduardo Frei. Es decir, va a permitir el uso de plaguicidas, va a seguir en la misma política actual y esperar que sigan intoxicándose más personas, puesto que este año ya se han registrado más de 500 personas en la región del Maule intoxicadas, y él va a esperar que vuelva a suceder esto para que recién se pongan a estudiar el caso. Y en el tema de los cultivos transgénicos también dijo que sí, pero con cuidado. Así que seguimos con las mismas dos preguntas al candidato Marco Enríquez Ominal. Presenté la ley, no necesito en eso ser más explícito, porque presenté la ley para prohibir los pesticidas 1A y 1B, que la FAO y la OMS recomiendan no seguir utilizando. Después, respecto a transgénicos, estoy a favor de explorar una posible moratoria. Ahí está la claridad del candidato. Así que seguimos inmediatamente con Juan Carlos Urquidi, del comando del candidato Sebastián Piñera. No, los plaguicidas están prohibidos. Aquellos que están en los listados internacionales están prohibidos los que están en los listados nacionales. Con todo, hay algunos que están permitidos y que se pueden usar, pero ahí hay que usarlos bien. O sea, hay que usarlos de acuerdo a las prácticas de seguridad industrial que tiene cada actividad de que se trate. También hay que dejar claro que la aplicación masiva de fungicidas y pesticidas en zonas aledañas a centros poblados urbanos requiere de un estudio de impacto ambiental. Y eso no necesariamente siempre se lleva a la práctica. También tenemos que seguir investigando y ver la forma cómo podemos producir transgénicos sin impactar a nadie. Ahora, eso es difícil, es complejo. Los transgénicos, es todo un mundo aparte, digamos, los organismos genéticamente modificados tienen también un problema relacionado con el derecho a propiedad, cómo se maneja el derecho a propiedad, ahí tiene alguien o no el derecho a apropiarse de productos de la naturaleza o no. Bueno, hay una discusión ahí ética, valórica, que todavía está muy, muy prematura. ¿Estará desinformado el comando de Sebastián Piñera, que niega que hayan intoxicaciones por plaguicidas en la actualidad en nuestro país? Así que seguimos con estas preguntas a los candidatos. Nos queda Jorge Arrate, contesta del comando Felipe Zavala. Estamos totalmente en contra del uso de plaguicidas de mayor toxicidad. Creemos que debería existir una revisión exhaustiva respecto a los plaguicidas que se están usando actualmente y sus eventuales peligros, tanto para los trabajadores como para los ecosistemas afectados. El uso de transgénicos, por su parte, beneficia a los grandes monopolios agrícolas y a las empresas que poseen la patente de las semillas modificadas. El cultivo de estos productos en Chile debe ser limitado a aquellos cuya producción haya sido lo suficientemente investigada y caracterizada, como así también segura para nuestro medio ambiente y la salud de las personas. En realidad, Chile debe impulsar el rescate de su propio capital genético antes de iniciar la producción de cultivos de gran rentabilidad comercial, ya que pueden poner en riesgo el patrimonio genético de las especies nativas y la salud de las personas. Del comando de Arrate, la respuesta es clara con el tema de los plaguicidas. Se niega totalmente, pero con la liberación de los cultivos transgénicos es ambiguo, pero al parecer se ve la luz ahí de la permisividad a cultivarlos. Seguimos con la siguiente pregunta, Isabel. La última pregunta la elaboró el Centro de Conservación Cetáceos. Chile consolidó una política de Estado favorable a la conservación y uso no letal de los cetáceos. Se les consultó a los candidatos si bajo su gobierno el país trabajará para consolidar esta política a nivel internacional, particularmente considerando que el presidente de la Comisión Ballenera Internacional es el chileno Cristian Maqueira. Además, le consultó si estaban a favor de esta queja diplomática a la Casa Científica de Ballenas que están solicitando diversas organizaciones de América Latina. Sobre este tema responde Felipe Zavala, del comando de Jorge Arrata. Tomar acciones concretas respecto a las políticas que regulan y protejan nuestros recursos marinos, manteniendo la exclusión total de la pesca o captura de ejemplares de cetáceos en nuestros mares. La candidatura izquierda está comprometida con el derecho a la vida en nuestros mares, el cual exige que el gobierno de Chile apoye y lidere junto a los países latinoamericanos la presentación de una queja diplomática contra las operaciones de caza científica, entre comillas, de la flota ballenera japonesa en aguas del santuario ballenero antártico. Ahí escuchamos a Felipe Zavala, del comando de Jorge Arrate, quien respalda esta propuesta, esta solicitud que han hecho diversas organizaciones de América Latina para que justamente Chile lidere esta queja diplomática en contra de la caza científica de ballenas que lidera Japón. Y ahora escuchamos a Eduardo Correa, del comando de Eduardo Frey. El gobierno de la presidenta Bachelet propuso y aprobó una ley de protección de los cetáceos y nuestra idea es seguir profundizando esa política, y ahora que está de alguna manera asegurada su protección dentro de las aguas nacionales, aprovechar todos los foros internacionales, en particular la Comisión Ballenera, pero también otras instancias como por ejemplo las reuniones entre las partes de CITES, ¿verdad? Para ir asegurando la protección y terminar lo antes posible con el subterfugio que utilizan algunos países de la caza para investigación o para intereses científicos. Ahí escuchamos a Eduardo Correa, del comando del candidato Eduardo Frei, que nos contestaba que justamente Frei va a seguir con esta política de conservación y uso no letal de los cetáceos de la presidenta Michelle Bachelet, quien creó el santuario de ballenas en Chile. Hay que recordar que en el mandato de Eduardo Frei impulsó la creación del santuario ballenero austral. Bueno, sin embargo, en el tema de la queja diplomática que están solicitando las distintas organizaciones de América Latina, esta queja diplomática en contra de Japón por la caza científica de ballenas, es un tema que no se ha abordado en el comando y hasta ahora Frei no se ha pronunciado. Escuchemos ahora al candidato Marco Enríquez Ominami. Haremos una política moderna de audacia que tiene como título un desarrollo sustentable. Eso significa mucho. Desarrollo sustentable es que cohabite con el medio ambiente y con nuestros recursos naturales. Ahí escuchamos al candidato Marco Enríquez Ominami, muy escueta su respuesta. No se refiere precisamente al tema de la conservación y uso no letal de los cetáceos, muy en general habla de una política de sustentabilidad. Vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Urquía, del comando de Sebastián Piñera. No hay ninguna revisión del tema planteado. Yo creo que el comportamiento y la conducta que Chile ha mostrado frente a la protección y preservación de las ballenas es adecuado, es absolutamente ajustado a lo que son las políticas sanas en materia de conservación y protección del medio ambiente, y particularmente la biodiversidad. Yo creo que la posición en ese planteo, en ese camino, no va a cambiar. No va a haber cambio significativo. Eso es lo que puedo contar a esta altura. No sé cómo viene para adelante, no sé cuáles son los últimos elementos de información al respecto, pero sí es claro que no debería haber ningún cambio significativo. Escuchamos las palabras de Juan Carlos Urquide, del comando de Sebastián Piñera, respecto a la pregunta si seguirá Piñera con esta política de conservación y uso no letal de los cetáceos. ¿Se cuadran con lo realizado por la presidenta Bachelet respecto a esta creación del santuario ballenero en Chile? Sin embargo, hay que señalar que al menos en público hay esta postura, pero el llamado de las organizaciones es a no bloquear las negociaciones internacionales que está liderando Chile y otros países de América Latina para seguir con esta política de conservación y uso no letal de los cetáceos, porque al parecer la derecha sigue bloqueando estos acuerdos. Esas fueron las voces, las propuestas, las opciones, las ideas finalmente de los cuatro candidatos, de las cuatro opciones que hay este 13 de diciembre en la papeleta de las elecciones. Para toda la gente que vota, aquí tiene un insumo más para que tome a conciencia la votación de esta próxima presidencia, de esta próxima candidatura presidencial. Sí, Javier, lo importante es votar informado, y usted ya está informado con este programa Pulso Ambiental respecto de las propuestas en materia medioambiental que tienen los candidatos. Propuestas o no propuestas, porque también hay vacíos, silencios, son muchas de las cosas que pudimos conversar con ellos. Hay que recordar que este pulso ambiental lo realizó el Observatorio de Conflictos Ambientales, el Centro Océano, la Red de Acción en Plaguicidas Rapal Chile y el Centro de Conservación Cetáceo. Decir también que en la producción y edición estuvo Patricio Igor Melilla. Muchas gracias, se despide de ustedes Isabel Díaz y Javier Carter. Radio del Mar presentó Pulso Ambiental. Un especial de prensa sobre las elecciones presidenciales 2009 y los temas socioambientales preparado por el equipo de Pulso Ambiental.